A pesar del desplazamiento de negocios de familias hispanas de la calle 4 de la ciudad de Santa Ana, Santa Ana Business Council trabaja arduamente para entretener, atraer a clientes y promover los pocos negocios que aún quedan en la calle 4. Y en los fines de semana, si ustedes se dan la oportunidad de hacer sus compras, podrán presenciar música como la que ahora están escuchando. Entrevistamos al señor Alberto y esto fue lo que nos dijo. Invitándolo a que vengan, que nos visiten, que vean que tenemos los mejores precios, tenemos el mejor servicio y la calle 4 es tradicional para todos los hispanos. No hay mejor lugar para venir de compras que venir a la calle 4. Bueno, tenemos los mariachis, tenemos los mejores restaurantes, la comida más rica de diferentes lugares del mundo. Tenemos comida mediterránea, comida mexicana, appetizer, comida americana, hamburguesas. Y también tenemos diferentes restaurantes donde también hay música en vivo aquí en La 4 durante los fines de semana. Y Santa Ana es un lindo lugar para venir a pasar un buen rato alegre en familia o con amigos. ¿Te gusta lo que estás escuchando? Radio Santa Ana. Desde la ciudad más tropical de California. ¡Apóyanos! Haz tu donación en la página de radiosantaana.org en la pestaña de contacto y donación. O manda tu contribución al P.O. Box 902 Santa Ana, California, código postal 92702. También aceptamos donaciones varias, como equipos de audio, o ven a ser parte del equipo. Visítanos en nuestros estudios en el centro de Santa Ana, en la calle Tercera y Birch, en el 313 North Birch Street. Recuerda que somos de la comunidad para la comunidad.